A buen entendedor, y ya es hora de comenzar nuestra sección más cachonda, por decirlo de alguna manera. Con nosotros está mi primo Mario Viñuela. Mario, ¿me has echado de menos? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, como la trucha al trucho. Ah, bueno, pues me alegro de que me hayas echado de menos. Antes de comenzar la sección, voy a pedir un aplauso para mi primo Mario Viñuela. Gracias, gracias. Ana, ¿qué están comiendo hoy? Hoy están comiendo bocata de calamares. Bocata de calamares. ¿Sí? Toma ya, el clásico de la feria de muestras. Sí, sí, sí, sí. Bien, bueno. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días. Espera, público, ya pueden parar. Público, ya está. Por favor, vale. Gracias. Buenos días, público. Buenos días, Gijón, Asturias, España, Europa, el planeta, Sistema Solar. Muy buenos días, Universo. Tú, a ti ya te vale. ¿Tú hasta dónde te crees que llega la señal de radio? Hasta el infinito y más allá. ¿Ah? Es que, verás, Ana, terminé el curso de presentador de radio, el de la cría de focas, el de cría de puffins, y ahora me estoy haciendo uno de piloto de nave espacial. Sí, sí, sí, claro, claro, Mario, claro. Claro que sí, sí, sí, y me estoy ganando al público interplanetario. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué nos traes hoy? Pues para hoy os traigo preparado un tema muy actual, extendido y desconocido al mismo tiempo, la Semana Santa. ¿La Semana Santa desconocida? Sí, lo que sabemos de Semana Santa es que no hay que ir a trabajar, que alguno de los días se tiene resaca, que el domingo juega al Sporting y que sin saber cómo y además con resaca, uno se encuentra al menos uno de los días sentado a una mesa y rodeado de extraños seres humanos a los que no ve en su rutina diaria, pero se hacen llamar familia. Mario, igual nos está escuchando la nuestra y además en particular el tío Berto. No, no, que va, el tío Berto ya no lo escucha. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo sabes todavía? ¿El qué? No sé todavía, Mario. Madre mía, no me asustes. No, no, tranquila. El tío Berto se volvió loco y huyó al norte de Siberia, a un pueblo llamado Katiuska. Vive en una tienda de campaña y se orina en las manos para que no se le agrieten. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, sí. Todo esto pasó porque se enamoró de una muñeca hinchable a la que llama Justina durante el día y Mezquina por las noches. ¡Qué fuerte! Justina y Mezquina, pues no sabía nada, ¿eh? Yo me enteré hace poquito. Bien, sí, lo de Justina y Mezquina es una cosa muy larga, te la cuento otro día. ¿Ah? Bueno, vamos a lo que vamos. El pobre tío Berto, en Katiuska. Bien, hoy hablamos de la Semana Santa porque estamos en Semana Santa y porque no sabemos ni por qué es Semana ni por qué es Santa. Y se me ocurrió el tema hablando el otro día con un amigo. Estábamos fijando una fecha para una reunión y le pregunté si el día 1 era Jueves Santo. Él me dijo, yo de eso no sé nada, pero el día 1 es fiesta. Madre mía, ¿qué amigo era ese? Ana, no puedo decir su nombre en la radio, entiéndelo. Ah, claro, pero esas cosas deberían saberse. Uy, sí, sí, pero es que lo fácil es no saber. Además, ¿qué más da si no sabes? A nadie le importa, eso no se valora. Tú, Ana, si eso, marca un gol. Ya. Eso es importante. Marcar un gol siempre es importante. O tener un coche caro. Cuanto más caro, mejor. También es importante. Pero saber, eso no es importante. Esto me recuerda a otra cosa, algo que me pasó hace un tiempo. Una de esas situaciones en las que sin saber cómo y por qué presencias una apasionante conversación. Eran dos chicos jóvenes. Sí. Y dice uno, el otro día me mandó la profesora a leer un fragmento de la Biblia en clase. Y dice el otro, calla, oh. Así con este... Eran de por aquí. Sí, eran por aquí, sí. Los sevillanos, a lo mejor. Y dice el primero, sí, pero le dije, no sabes que soy hereje. Y entonces yo pensé decirle, no, tú no eres hereje, tú eres ateo. Y no te vendría nada mal leer un poco la Biblia porque además eres un ignorante. Madre mía, vaya plan. Ya te digo. Qué bárbaro. Bien, de hecho es ignorancia supina. Es la ignorancia que ignora lo que podría o debería saberse. Pero ¿para qué estamos aquí? Y no es una pregunta existencialista. Me refiero a nuestra sección, A Buen Entendedor. Una sección que pueden, por cierto, escuchar en nuestro Facebook A Vivir Que Son Dos Días Asturias. Bueno. Bien, estamos aquí para contarles cosas interesantes y que nunca está de más conocer. Así que si hablamos de la Semana Santa, no podemos negar que lo hacemos de un periodo cronológico relacionado con la religión. Muy audaz. Sí, hay que comenzar por ahí, comenzar desde abajo, como con la escolarización de algunos futbolistas. Mario. He dicho algunos, piense mal y acertarán. Bueno, yo si vuelves a llamar idiota a alguien, te quito el micrófono. ¿Quién ha dicho idiota? Idiota no ha bueno, dicho nadie. Bueno, a la sigue, venga. Vale, gracias, Ana. La Semana Santa comprende 8 días. Qué paradoja. Bien, que van del domingo de Ramos al domingo de Resurrección. Además, se acordarán ustedes, en el primer programa de A Buen Entendedor hablamos de el Antroxu, el carnaval, que significaba entrada, lo de introitus. Entrada en la cuaresma, el periodo que termina con la última cena. Por eso, carnaval es una fiesta de excesos, porque luego vendrá un periodo de abstinencia de 40 días. Bien, hasta ahí muy claro. Pues ya han pasado y esta semana, que termina hoy mismo, conmemora la pasión de Cristo. Muy bien. Esto de la pasión de Cristo no quiere decir que estuviese enamorado y que tuviese mariposas en el estómago. Aunque la película de Mel Gibson aparece en el papel de María Magdalena Mónica Bellucci. Madre mía, que fuese Jesús para dejar la cruz un minutín y coger a Bellucci por banda. Bueno, a ver, ustedes no lo animen, que ya tiene, ya se anima bastante solo. Mario, ¿te sigues medicando? Medicando, no, no tengo dinero ya para medicamentos y para tabaco toda la vez, así ya, que... Ya decía yo que te notaba algo raro esta mañana. Sí, tranquila, no te preocupes. Bueno, la pasión es el acto de padecer, y así la expresión pasión de ánimo quiere decir tristeza, depresión, abatimiento o desconsuelo. Mira tú, yo que pensaba que era pasional. ¿Quién, Jesucristo? No, yo. ¿Tú? Ah, sí, también puede ser pasional. El acto de padecer es la primera acepción del diccionario, pero también están lo contrario a la acción o el apetito o afición vehemente a algo. Prima, ¿tú pecas de gula o lujuria? Ja, ja, ja. Sigue, sigue así y te despido. Despido libre, muy bien. Vale, perdón, perdón. Vamos a continuar ahora con un pequeño fragmento que he elegido. Como estaba así en casa, ya sabes que yo en casa lo de las mariposas en el estómago, luego poco más. Te aburres mucho. Me aburro muchísimo. Estoy muy solo. Bueno. Bien, pues un fragmentillo de La Pasión según San Mateo, de Bach. Vamos a escuchar unos segundos. Bueno, la Semana Santa, Mario. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Sí, no, la música que me traes es estupenda. Esta no... Obviamente, bueno, lo acabas de decir, no la has compuesto tú, pero podrías. Podría, sí. Sí. Bueno, la Semana Santa, venga. Bien, la Semana Santa, es verdad. Por favor, quita la música que me desconcierta. Bueno, quitamos la música. Bien, conmemora los últimos días de Jesucristo, antes de su muerte en la cruz. Después de padecer, muere y resucita al tercer día. ¿Y qué tercer día? Pues el domingo de resurrección, o sea, hoy. Bien, pero antes pasan más cosas. Por ejemplo, el domingo de Ramos es el día en el que Jesús entra en Jerusalén. Aunque para mucha gente el domingo de Ramos es el día en el que, ¿dónde encuentro yo una rama de laurel para ir con esta gente que se hace llamar familia y que apenas conozco a la iglesia a bendecir o no sé qué y vaya lío a aparcar un domingo por la mañana y luego a ver a los abuelos o eso creo, a qué hora juega Sporting, por cierto, lo ponen por la de pago o la normal. Está el público, el bocata de calamares les anima, ¿eh? Les anima. La digestión otra vez. Sí. Qué bien, me encantan los ingleses. Son súper agradecidos. Bien, la comunicación de Jesús de la traición de Judas a los discípulos es el martes santo. Eso del chiste, lo de seré yo, señor, seré yo, seré yo. No vamos a contarlo porque, bueno, damos por hecho que mucha gente lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Bien, el jueves santo conmemora la celebración de la última cena. Última porque después será arrestado. El viernes santo es el Via Crucis, el camino de la cruz, porque porta la cruz en la que será clavado posteriormente en el Gólgota. El monte Gólgota o monte Calvario, cuyo nombre viene de sus rocas con forma de calaveras. Y así, en latín, calvariae, y en arameo, Gólgota, significa calavera. Anda, mira tú qué interesante, no lo sabía yo. Sí, lo es. ¿Y dónde pueden leer todo esto tan interesante? En la Biblia. Absténgase los herejes, claro. Eso. Y para leer la Biblia no hace falta creer, ni ser católico, ni siquiera ir a misa. Lo que hace falta es tener ganas de conocer nuestra propia cultura, nuestra tradición judeocristiana. Pero bueno, ahora estamos en confianza, vean si no la película La vida de Brian y por lo menos se divertirán. La vida de Brian, qué gran película. Enorme, Brian. Es muy buena. Bueno, Mario, pues muy interesante lo que nos cuentas. Y ahora nos queda claro que hoy es Domingo de Resurrección porque Jesucristo resucita y sube a los cielos. Exacto, sí, pero vamos a revisar también brevemente la tradición pagana de la Pascua. Suele pasar que las tradiciones paganas se convierten en ritos religiosos, y viceversa, por supuesto. Y esto responde a la lógica de los ciclos. La noche de San Juan, por ejemplo, surgió en un principio como un rito pagano que consistía en aportar fuerza al sol tras su solsticio de verano, para que volviese con más fuerza al siguiente año. Por cierto, San Juan hace eso hoguera en tu casa, ¿no? Bueno, en mi casa no, sería un incendio de San Juan. La hago fuera, en el prado. Ah, cómo las liamos siempre. ¿Te acuerdas cuando bajamos una vez en pelotas, borrachos? con aquel... Mario, ya está. Venga, sigue. Bien, la tradición pagana de la Pascua es de origen germánico y consiste en la presencia mitológica de un conejo que pone huevos. ¿Un conejo que pone huevos? Como lo oyes. Y es un conejo porque simboliza la fertilidad de una época en la que se acaba de dejar atrás el invierno. Ah. Así que estamos ante un rito surgido en torno a la agricultura, a los ciclos. Lo más interesante es la tradición cristiana del conejo de Pascua. No tiene desperdicio porque piensas, bien, voy a poner voz de Niro. Vale. Dices, vale, chicos, tenemos un conejo que pone huevos y tenemos a Cristo resucitado. ¿Cómo demonios hacemos para juntarlo todo y que quede creíble? Pues muy fácil. Dices, el conejo está en el sepulcro de Jesús y presencia su resurrección. Después, el conejo se encarga de anunciar la noticia de la resurrección y regala huevos pintados. Solucionado. Vaya paranoia, hijo mío. No, por cierto, esa voz es de Ricard Solans, el doblador de Niro. Sí. Me encanta. Muy bueno, sí, bien, señor. Ya ves, pues un conejo, unos huevos y Jesucristo. En fin, la mente humana es que no deja de sorprenderme. Bueno, ¿qué cosas me cuentas? ¿Algo más? Sí, una pregunta, Ana. ¿Subes a comer? Pero si el tío Berto está en Katiuska, ¿con qué hora es allá ahora? Pues te lo digo así de repente, 8 horas más. Bueno, pero estará todavía con Justina, ahora, o con Mezquina. Bueno, dependiendo. Ana, de la hora. Que era broma, el tío Berto está en Gijón. Bueno, pues nada, ya veo que hoy te ha dado por meterte conmigo. Muy bien, gracias. Ya, lo siento. Es que, ¿de quién me río si no? Con lo solo que estoy. ¿No te sonaba raro lo de que hubiese un pueblo llamado Katiuska en Siberia? Bueno, no sé, hay uno que se llama Guarroman en Jaén. Ah, es verdad. Y otro que se llama Cariño en La Coruña. Y Cenicero en La Rioja. Y Feas en Orense. Bueno, ya, que esto da para otra sección. ¿Qué nos traes para el próximo día? Os traigo deberes. Bueno. Sí, porque a ver si se animan y escriben algo en el muro del Facebook, que no cuesta tanto. Por cierto, ¿saben ustedes lo que es el muro del Facebook? Quizás no. Hay que empezar por ahí. Claro. Claro, Facebook es una página web. Ustedes van a internet... Una red social de estas tan conocidas últimamente. Eso es ya la última parte. Bien, vale. Entran ustedes en Facebook, www.facebook.com, y buscan, arriba del todo, A Vivir, que son 2 días Asturias, y escriben cosas. Claro, es tan sencillo como eso. Y nosotros las leemos. Eso. Les podemos saludar en antena. Podemos poner una canción que nos pidan. Podemos leer su opinión sobre las tonterías que decimos en esta sección o sobre cualquier otra cosa. Lo que quieran. Facebook, sí. Facebook, como dice Facebook, mi primo. Caralino. Claro. Bien, pues para la semana que viene les dejo con una pregunta. La pregunta de la semana es, ¿qué es el habilismo? ¿Habilismo? ¿Sin H? Exacto. Vale, ¿y qué es? Bueno, tú búscalo y me lo cuentas. A mí me hizo mucha gracia, pero sentí que había perdido unos valiosos segundos de mi vida al buscarlo. Bueno, pues nada. Habilismo. Ya lo saben, búsquelo y nos lo escriben en nuestra página del Facebook. Querido público, muchas gracias una semana más por haber asistido a esta parte del programa. Gracias. Vean ustedes a Ferri, que ya parte para Blackpool. Exactamente. Y a ti, primo, pues nada, la semana que viene el habilismo y... El habilismo y a partir de ahí, pues un poco de todo. Y eso. Y yo, bueno, pues nada, como vengo de China, me despido contigo, me despido de ti al estilo chino. Así que, xin chao. Xin chao, Ana. Hasta la semana que viene.